Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿qué nos puedes contar de lo que pasó ayer en la comisión, Tato? Bueno, en la última sesión, que fue la del jueves de la semana pasada, tuvo ingreso formal el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se plasma el acuerdo arribado con el personal de la Dirección de Renta. Y bueno, como fue una decisión para solucionar un conflicto en base a un acuerdo de parte, se le ha dado un pronto tratamiento y en el día de ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto se sacó despacho favorable a dicho proyecto. Bien, o sea que, y esto por lo que trascendió, fueron ustedes, el oficialismo únicamente que hizo eso, ¿la oposición lo rechaza? ¿Qué postura plantearon ahí? No, la oposición plantea algunas preguntas y no lo ha rechazado, ha decidido fijar posición en Cámara. Entendemos que es muy probable que acompañe, o sea, siempre se quieren solucionar los temas, pero para solucionar los temas justamente hay que resolverlos, hay que encontrar una solución. Esto generó este proyecto, el cual nosotros le hemos dado dictamen. Es una modificación al artículo 338 del Código Fiscal, que permite no solo dar una respuesta al personal directamente a renta, sino también a otras reparticiones del mismo ministerio que también tienen funciones específicas en torno a algunas actividades. Así que nosotros consideramos que queremos ser parte de la solución, así como el Poder Ejecutivo fue el que tuvo a cargo la gestión de arribar al acuerdo, nosotros, como bloque oficialista, dar esa herramienta de la manera más rápida posible. ¿Y ustedes están conformes con la información que les bajó el Ejecutivo? Sí, porque el proyecto en realidad, o sea, ahí se debatía si era un proyecto, el proyecto contra un solo artículo, se ajusta hacia arriba un poquitito lo que es el índice que había de distribución para esta situación de estos estímulos y el monto en el global no resulta ser considerable, o sea, por lo tanto mucho más para analizar no hay. El tema es si se quiere ser parte o no de la solución. Pasamos para adelante y bueno, se encontró el Poder Ejecutivo encontró esta vía de solución, rápidamente lo remitió a la Cámara y una cuestión que es de público y notorio conocimiento lo que ha sucedido con este conflicto, que se arribe lo antes posible y que nosotros podamos dar instrumento legal, creo que es lo más acertado en esta situación. Bien. ¿Cuándo se va a tratar en el recinto, Tato? Mira, nosotros tenemos sesión la semana que viene. Lo vamos a pedir el tratamiento sobre tabla, eso no, por los porcentajes que se requieren para que un proyecto pueda ser tratado sobre tabla, obviamente necesitamos que la oposición acompañe, que se trate ese día, y si no será tratado en la otra sesión. Pero la intención de ustedes es que salga rápido. Exactamente, por eso que el proyecto entró la semana pasada y esta semana ya se sacó dictamen. Bien. Bien, Tato, nada, queríamos tener un panorama de lo que había ocurrido ayer en la comisión. No sé si quedó algo, sino gracias. No, muy amable. Bueno, a ustedes, saludos.